No sé cómo está su corazón esta mañana con Dios. No sé cómo estará su relación con Dios, pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado, gracias a Dios. Los que variamos y cambiamos somos nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles de un tema que es de suma importancia para todo cristiano, debe ser de suma importancia para todo cristiano, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Algunos, posiblemente mía sea la culpa, están completamente indiferentes, no sabiendo que tienen una bendición especial de parte de Dios para su vida. Para esto vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Se produjo ahí el nacimiento de la iglesia. Y el día de ese nacimiento de la iglesia ocurrió un hecho muy importante, y es bueno que nosotros lo tengamos presente y lo cultivemos y lo busquemos en nuestras vidas. Dice así, hermanos, en el precioso nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, del verso primero hasta el 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un gran viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, por perplejo, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, que esta pueda, Señor, hablarnos en esta mañana. Inspírame para que pueda llegar a los corazones de mis hermanos, para que podamos entender el mensaje del Evangelio, Dios mío, y poder disfrutarlo. Señor, hay bendiciones las cuales tú has prometido, la cual nosotros reclamamos para nuestra vida. Unge, Señor, nuestros corazones y nuestra mente en el precioso nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén, amén. Hermanos, este pasaje del libro de los Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia. Israel, el pueblo de Israel tenía tres fiestas anuales que eran muy importantes, muy solemnes. La primera de ellos era la Pascua. La Pascua representaba O quería recordar el momento en que Israel, después de 430 años, estando cautivos, prácticamente prisioneros allí en Egipto, cuando ingresaron eran apenas 70 personas, y luego a través del tiempo se fue multiplicando. Dice la Escritura que cuando José hizo ingresar a su padre y a sus hermanos a Egipto, era muy famoso, era muy conocido. Y déjeme decirle que los egipcios odiaban a los nómadas, odiaban a aquellos que criaban ovejas, porque tenían un olor muy especial. No sé cuántos conocen las ovejas, pero si usted entra a un corral donde hay ovejas, el olor a mí nunca me resultó muy agradable. Es un horror, olor fuerte, no me resulta agradable. Tal es así que cuando mataban algún capón, el mismo olor hacía que no era agradable el perfume para luego comer esa carne. Tal vez a algunos no le afecten, pero así a mí sí me afectaba. La mezcla del olor con la lana, la transpiración del animal, el estiércol, lo que fuese, la orina, producía un olor muy especial. Y esto se impregna porque los pastores de aquel tiempo vivían junto con sus ovejas para protegerlas de cualquier hiena o fiera que pudiese andar en el desierto en ese tiempo. Entonces la entrada de Israel a Egipto se produjo porque Egipto estaba dominado y fue dominado alrededor de 1700 años por un pueblo nómada llamado Hicsos, que posiblemente hayan sido los filisteos, que sin, diríamos, tirar un tiro, una flecha, entraron de noche y coparon todo Egipto y estuvieron subyugados por este tiempo. Y cuando Israel entró a Egipto, eran bien recibidos porque también ellos, los israelitas, son árabes también, descendientes de Abraham. Por lo tanto, lo recibían bien y lo ubicaron en lo mejor de la tierra. Pero transcurriendo el tiempo, Israel empezó a ser desconocido. Y el egipcio, cuando se pudo liberar de ese imperio, desconfiaba de todos los que estaban en Israel, en Egipto, perdón. Por lo tanto, subyugaron a Israel y llegaron el momento de que no permitieran que nacieran hijos varones. Tenían una orden establecida que todo hijo varón que naciera debía ser sacrificado, debía ser muerto, para que el pueblo no se siguiera multiplicando. Y en esa condición estaba Israel. Y Dios, entre los muchos milagros que hizo para que Egipto entendiera que ese pueblo era un pueblo especial para él, que le había hecho promesas, los empezó a atraer hacia él. Tal es así que en el último de los milagros que hizo, no le voy a relatar toda la historia, Israel tenía que por fe sacrificar un cordero. Y tenía que ser sin ningún defecto. Tenía que ser un cordero perfecto. Y con esa sangre de ese cordero debían de untar los dinteles de la puerta de sus hogares, porque esa noche pasaría el ángel de Jehová matando a todos los primogénitos, desde el hombre hasta el animal, de aquellos que no tuviesen esa protección. De ahí, hermanos, comenzó a celebrarse la Pascua, la muerte del cordero. Era un símbolo que Dios había utilizado en Israel para luego trasladarlo a lo fundamental que Dios tenía en su mente, la iglesia, que eres tú y yo. Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios fue haciendo con Israel se refleja luego en la iglesia, en otra forma. Nosotros no somos Israel. La iglesia no es Israel. Jehová es de Israel, del Antiguo Testamento. Jesucristo es nuestro Dios en este tiempo, en la iglesia. Porque Juan el Bautista, cuando lo vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero que Dios había preparado allí, prometido en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva de que la serpiente le iba a herir el calcañar, pero la descendencia del hombre le iba a herir en la cabeza a la serpiente. Cuando habla de cabeza, habla de autoridad. Y Cristo, al ser obediente hasta la muerte en la cruz, hermanos, Él asumió la plena autoridad y venció al diablo allí en la cruz del Calvario. Y esa victoria se trasladó a nosotros, a los que hemos creído, que es por fe, no por obras. Las obras son las que demuestran que yo soy cristiano o no lo soy. ¿Por qué? Porque tenemos la Sagrada Escritura, que es un espejo que relata y muestra cómo debe ser nuestra vida. No como me parece, como dijimos hoy en la escuela dominical, sino por lo que Dios ordenó. Y a nosotros nos cuesta mucho obedecer lo que Dios ordenó, porque siempre tratamos de mejorar lo que Dios ordena. Por eso hay tantos evangelios que se predican, porque cada uno lo acomoda a su idea. Pero aquí no se trata, hermanos, de una idea, sino de la obediencia. Si tú quieres recibir bendición de Dios, lo primero que tienes que aprender es obedecer lo que Cristo ordenó. Esta es la Pascua. La segunda de las fiestas es el Pentecostés, o fiesta de la semana. Y la tercera, anual, es la fiesta de las cabañas de los tabernáculos. Hermanos, vamos a concentrarnos en la segunda de estas fiestas anuales, la fiesta de las semanas. Estas tenían que ver con la cosecha. ¿Ve cómo está relacionado las cosas de Dios? Y recibía el nombre de la fiesta de las semanas porque su fecha estaba ligado justamente a 7 semanas. Luego de ocupar la tierra prometida a Israel, Dios le dio una serie de órdenes que ellos tenían que cumplir. Y luego, hermanos, de entrado y de producirse la primera cosecha, por cuando ellos entraron a la tierra tuvieron que sembrar ese año, y cuando viniese la primera cosecha, ellos debían traer un manojo de trigo al templo, y era una ofrenda especial. Pero a partir del siguiente día, hermanos, después del trigo, esa ofrenda especial, del día de reposo, que era un sábado, debían contar 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Y debían agregarle un día de reposo. 49 más 1, 50. ¿Qué significa 50? Pentecostés, 50. Así que luego que Cristo resucitó, los discípulos recibieron una orden: esperen en Jerusalén hasta que seáis revestido del poder de lo alto. Amén. Israel tuvo que esperar de esta entrega, de este manojo. En la primera cosecha, hermanos, debía empezar a contar 50 días, que era el día de Pentecostés. Y debían luego presentar su ofrenda de trigo nuevo. Esto lo van a encontrar en Levíticos, capítulo 23, del 1 al 22. Pero hermanos, el Pentecostés más decisivo y maravilloso se produjo después de la muerte y resurrección de Cristo, luego que Él ascendió. Cristo, hermanos, era el trigo. El Señor dijo que si el trigo no es sembrado y muere, queda solo. Pero si el grano muere, nace la planta y nace la semilla y se multiplica. Gloria a Dios. Porque en ese día de Pentecostés, hermanos, hubo algo muy importante. Aleluya. En el día 50, dice la Escritura, a la hora tercera, el Espíritu Santo descendió y llenó de poder a todos los cristianos en número aproximado de 120 allí reunidos. Se había cumplido la promesa de Cristo. Digo aproximado 120 porque la semana anterior estaban reunidos 120. Y suponemos que la siguiente semana eran 120, 130 o 100. No lo relata la Escritura. Pero cuando ustedes escuchan 120 reunidos, cantamos y todo, pero no lo dice ese día, lo dice una semana anterior. Pero se puede entender que hayan sido 120, aleluya. ¿Y cuál es la promesa que hizo Cristo, hermanos? En Juan 14, del verso 15 en adelante nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que guarda mis mandamientos, ese me ama, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Es de suma importancia para todos los cristianos que entendamos a esto. Yo no quiero que levanten las manos, pero cada uno sabe. ¿Cuántos de ustedes han recibido el Espíritu Santo? Cristo está con vosotros. Lo dice, está. Pero Él quiere estar en ti para manifestarse a tu vida. Porque si no, el Evangelio queda meramente como una filosofía, como una teoría de las tantas. Porque el Evangelio vino del cielo y nosotros estamos aquí en la tierra y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios de esa manera se manifiesta en nosotros. Yo venía de una iglesia donde había un cartel, lo dije muchas veces, que decía silencio. Yo no lo estoy criticando esto, sino como el hombre trata de adorar a Dios sin consultar a las Sagradas Escrituras. Pero el día que escuché por primera vez hablar en lenguas a alguien, me quedé sobresaltado y los miraba. Digo, pero están hablando en lenguas. Yo nunca lo había escuchado. Y hermanos, la primera vez que me invitaron a orar por el derramamiento del Espíritu Santo, me dio la impresión que el Espíritu Santo siempre lo tuve. Porque Cristo dijo: estaré con vosotros, pero estará en vosotros. Nunca había orado con tanto placer. No me importaba de lo que estaba, no entraba en éxtasis como algunos creen. No. Estaba plenamente consciente. Y sabía los que estaban alrededor mío, pero no me importaba. Como dijo Pedro en aquel momento, el monte de la transfiguración, dijo: Señor, bueno es que nos quedemos aquí, porque la estamos pasando muy bien. Hermanos, Y cuando empecé a sentir el Espíritu de Dios, me desinhibé de todo complejo y comencé a alabar y a glorificar a Dios en viva voz, sin importarme del que me rodeaba, porque yo me sentía feliz en ese lugar. Cuando pasó todo esto, yo me quedé mal después porque no sabía, digo, pero esto yo no lo inventé, no puede ser que yo lo haya hecho. ¿Qué me motivó? ¿Qué me llevó a hacer esto, hermanos? Pero el Señor me había llenado con su Espíritu Santo. Mi esposa, durante 3 años, clamaba, lloraba y gemía, que el Señor la llenara con su Espíritu Santo. Y cuando en cualquier reunión el Señor le daba el Espíritu Santo, ella se enojaba, se mufaba, se iba, se encerraba en su pieza a llorar su amargura porque no había recibido la bendición de Dios. ¿Tú la estás buscando de esta manera? No. Tal vez yo sea culpable de esto. Pero es necesario que empecemos a pedir el Espíritu Santo para nuestra vida. Él hará la diferencia. Dejará de ser un evangelio teórico para convertirse en un evangelio práctico. Y el día que el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, hermanos, me emociona esto. Éramos 4 o 5 reunidos. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Donde hubiesen 2 o 3 reunidos con un propósito, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa fue la promesa que Cristo hizo. Y ese miércoles éramos poquitos. Ella empezó a glorificar a Dios y el misionero entendió y por el Espíritu Santo se bajó de la plataforma y dijo, ¡ya, hermana, ya! Y mi hermana salió hablando en lenguas. Ya dejó de gemir y de llorar porque el Señor le había contestado la petición. Hermanos, sí, yo recuerdo en mi juventud, nos reuníamos, veníamos a la iglesia temprano a orar. Para orar por aquellos que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y hoy se ha perdido un poco esa costumbre, esa buena costumbre. Es necesario, hermanos, buscar el Espíritu Santo. Ningún avivamiento en tu vida puede ser verdadero sin la intervención del Espíritu Santo. La única fuente de poder espiritual capaz de revolucionar tu vida. Porque por fe aceptamos la palabra y somos engendrados como hijos de Dios. Pero hay promesas de Cristo para nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué clase de gente se reunía en el aposento alto donde estaba Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos? En Hechos 1:15 habla de 120. El verso 14 dice algo muy interesante. Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Rogando qué? Hermano, dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Paz de Cristo, hermanos. No tienes aún el Espíritu Santo porque no lo estás pidiendo. Está el Espíritu Santo contigo porque si no, no estarías en este lugar. Pero Cristo quiere estar en ti, quiere manifestarse en tu vida. Hermanos, cuando Él se manifestó en mi vida, yo la primera vez no me animé a decir nada. Pero cuando el segundo día fui nuevamente buscando esa experiencia o una justificación de lo que me había acontecido, donde pegué mis rodillas en tierra, volví a sentir lo mismo. Y ya volví y le dije a mi hermano, ¿sabes una cosa? Me parece que Dios me dio el Espíritu Santo. ¿Y qué te hizo? ¿Qué sentiste? Mira, no sé, pero me desinhibió completamente. Empecé a adorar y a glorificar a Dios sin importarme de lo que estaba alrededor mío. Sentía placer adorando a Dios. Había un hermano que ustedes no conocen, partió con el Señor, ya llamado Tarantini de apellido. Le tuvo muchos años pidiendo el Espíritu Santo. Muchos años. Usted dice, pero ¿tengo que esperar tanto? Dios no te dice cuándo te lo va a dar. Él dice que lo pidas. Fíjense usted, Sara, la esposa de Abraham. Dios le prometió que le iba a dar un hijo. ¿Lo recibió al siguiente día? ¿O a los 9 meses? Años pasaron. Tal es así que ella pensó. A lo mejor Dios quiere darme un hijo a través de una sierva. Le voy a dar esta sierva que me pertenece, que la compré, se la voy a dar a Abraham para que él engendre en ella. ¿Fue eso lo que le prometió Dios? Lo inventó, como nosotros inventamos cosas. Y luego decimos, y no sé, parece que Dios no estuvo de acuerdo. Es que si no está escrito, está registrado, olvídate, Dios no te lo prometió. Si está escrito es porque Dios te lo prometió y Él te lo va a dar. Pero no cuando tú quieras. Este hermano por muchos años ya casi se daba por desahuciado. Pero Dios no abandona a nadie. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él está esperando que tú tomes la decisión que tú quieras. Hermanos, cuando este hermano fue lleno del Espíritu Santo, no se quería ir del templo. Le dejamos la llave ahí con un papelito, hermano, cuando termine, cierre. Porque nosotros nos queríamos ir. Él estaba muy feliz, pero nosotros estábamos cansados. Pero él seguía adorando y glorificando a Dios. Y se sentía tan placentero que no quería terminar. Así que le dejamos la llave en un banco, cerramos y nos fuimos. Si quieres seguir hasta mañana, pues sigue. He visto hermanas que al salir de las aguas del bautismo recibieron el Espíritu Santo. Es que Dios no tiene el momento determinado para dártelo. Te lo da cuando menos lo esperes y lo imagines. El tema es que comienzas a pedir con conciencia. Señor, tú has dicho de que darías tu Espíritu Santo al que te lo pida. Yo te lo estoy pidiendo. Camina por la calle, en el trabajo, donde sea. Comienza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. ¡Y no desesperes! El domingo pasado nuestro hermano nos predicó y nos dijo, no te canses. ¿Se acuerdan? Algunos, otros no. No te canses. No te canses. Sigue perseverando, sigue peleando. Allí Daniel estaba orando y él sentía que su oración no pasaba al techo. Hasta que vino el ángel de Jehová, le dijo, Daniel, varón de deseos, he venido para ayudarte. Porque tu oración estuvo por 15 días impedido por el enemigo. Pero he venido para ayudarte. Hermanos, la promesa de Dios es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Solo que tú entiendas que Cristo se quiere manifestar en tu vida. Porque si aún no has experimentado el poder del Espíritu Santo, sé que lo estás creyendo, pero no se te ocurre pedirlo. ¡Pídelo! Una oportunidad de un pariente, muy religioso él también, le dije esto y él me dijo, yo necesito el Espíritu Santo, que Dios me lo dé, no tengo por qué pedirlo. ¡Oh, qué bárbaro! La Escritura dice aquí que debes pedirlo. No de una forma caprichosa, sino reclamar la promesa que Cristo hizo. ¡No te voy a dejar huérfano! ¿Qué significa eso? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Puede dar algún soltero, puede dejar a alguien huérfano? Un padre sí puede dejar huérfano a alguien. Y Cristo dijo, no os dejaré huérfano. ¡Gloria a Dios! Que entendemos el misterio del Evangelio. Porque Cristo se ha manifestado como Padre eterno, como Dios fuerte. Aleluya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos todos nosotros, hermanos. ¡Aleluya! Estaban unánimes en ruego y oración. ¿Te has juntado con algún hermano y decir, hermano, ayúdame? Pastor, ministro, ayúdeme, yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero comenzar a orar. Y es nuestra obligación de cualquier hermano que tenga el Espíritu Santo acompañarte en la oración y clamar junto a ti para que el Señor te llene con su gloria. Para que ya no vivas de ilusiones, sino que realmente creas que el Evangelio es la demostración del poder de Dios. Lo dice la palabra. Allí en el libro de Apocalipsis nos dice que si alguno se presenta a Dios con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno va a ser probada con fuego. Y la madera, el heno, la hojarasca, hermano, significa lo que yo quiero hacer por Dios. Tú no les estás haciendo ningún favor a Dios para venir aquí. ¿O sí? No, hermano. No, hermana. Tú no le estás haciendo ningún favor a Dios. El favor te lo haces a ti. Porque en este lugar reunidos es donde Dios manda bendición y vida eterna. Es una promesa. Hermano, y ahí en el libro de Apocalipsis dice que si alguno usa oro, plata, piedras preciosas, son los elementos que el Espíritu Santo toma a Dios y nos los da para que con él adoremos y glorifiquemos a Dios. Hay un hermano que una oportunidad dijo, hermano, ¿te sabe que mientras estaba orando, el Espíritu Santo me dijo, pide lo que quieras? Y hasta que mi mente se pudo acomodar para quiero empezar a pedir, mi lengua empezó a hablar y a magnificar la gloria de Dios y honrar a Dios en todo su esplendor. Y me di cuenta el pasaje este cuando Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Cristo es el mismo Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso Él dijo, voy a volver, voy a preparar el lugar y voy a volver a vosotros. No dejaré huérfanos. Si tú eres malo, tienes razón. Pero ¿sabes una cosa? Pídele a Dios el Espíritu Santo. ¡Aleluya! El recibimiento del Espíritu Santo, hermanos, trajo la primer gran cosecha. Acuérdense que hablamos de las semanas. Debían traer la cosecha. Luego que Cristo resucitó y Él les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo, hermanos, se produjo la primer gran cosecha. Convulsionó a Jerusalén. Atrajo a judíos de 16 naciones distintas que habían venido a celebrar el Pentecostés. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con los 11 discípulos, porque algunos ahí por contradecir la palabra, dijeron, Pedro se equivocó. Son tan atrevidos a decir, Pedro se equivocó. ¿Por qué no leen la Escritura? Porque cuando Pedro dijo aquel mensaje donde 3,000 personas confesaron su pecado y aceptaron el Evangelio, se puso en pie con los 11. ¡Gloria a Dios! No hay nada oculto en la palabra de Dios, sino que nuestro conocimiento tiene que ser abierto. ¡Aleluya! Y él pronunció ese sermón del más importante de todo. Y les dijo a aquellos hombres, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, si eso había pasado alrededor de 500 o 400 años antes de esa profecía, recién se había cumplido. Entonces, si tú estás esperando en Cristo, sigue esperando. No te canses, no te desanimes. Ora, pídele a Dios. Señor, yo sé que me he arrepentido, que has perdonado mis pecados, he pasado por las aguas del bautismo y he recibido el perdón de mis pecados, porque algunos incluso aducen de que el bautismo no es para perdón de pecados. Si leyeran la Escritura van a encontrar que están equivocados. Y el mismo apóstol Pedro, de allí en Hechos 2.38, le dice, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y allá en 1 Pedro, él hablando, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, seguro, para eso está la palabra. Porque Cristo mi palabra os limpiará. Y dijo luego, en verdad vosotros limpios estáis, no todos, porque sabía de Judas, que tenía un corazón no conforme a Dios. Puesto de pie, hermanos. Voy a pedir a aquel que siente la necesidad de empezar a pedir por el Espíritu Santo, pase. Pase que quiero orar por usted. Pase a buscar su promesa. Dios te ama. Cristo está contigo. Si aún nunca has hablado en lenguas, si nunca sentiste la manifestación del Espíritu Santo, pasa. Pasa. Porque es para aquellos que lo quieren. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Espíritu Santo va a hacer una revolución en tu vida. A lo mejor es hoy. Yo no sé cuándo. ¿No hay nadie más que quiera el Espíritu Santo? Mira que es una promesa, es algo importante. Cristo te lo está ofreciendo. Tú debes reconocerlo. Señor, nunca sentí nada especial en la iglesia. Nunca sentí ese toque que hizo que mi corazón se derramara en alabanza. ¿No lo has sentido? ¿No quieres sentirlo? ¿Están todos llenos del poder del Espíritu Santo? Dios, yo sé que no. No te estoy rogando. Cristo no te está rogando, pero te está invitando. Si aún no has experimentado esto, ¿qué estás esperando para buscarlo?